Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos del 41 al 52. El niño Jesús en el templo. Sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Cuando tuvo 12 años, subieron ellos como de costumbre a la fiesta, y al volverse, pasados los días, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin saberlo sus padres. Pero creyendo que estaría en la caravana, hicieron un día de camino y le buscaban entre los parientes y conocidos, pero al no encontrarle, se volvieron a Jerusalén en su busca. Y sucedió que al cabo de 3 días le encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándoles y preguntándoles. Todos los que le oían estaban estupefactos por su inteligencia y sus respuestas. Cuando le vieron, quedaron sorprendidos, y su madre le dijo: «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira, tu padre y yo, angustiados, te andábamos buscando». Y él les dijo: ¿Y por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en la casa de mi padre?». Pero ellos no comprendieron la respuesta que les dio. Bajó con ellos y vino a Nazaret, y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. Jesús progresaba en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El niño Jesús en el templo. Jesús no se perdió. Los niños no se pierden. Los pierden los padres que no los bautizan, que no les enseñan a vivir la fe en Cristo, Salvador del mundo, Dios y hombre verdadero, el Hijo de Dios y de María Virgen, que se denominó esclava de Dios. Y los esclavos que tienen hijos, estos hijos son para su Señor, para que trabajen en su viña y den el 100 por 1. ¿Lo has comprendido bien? ¿Sí? Pues amén. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.